Quando mo toca neni ne bale bien mango. Y me cadi use o mayanga no ya bati balongo. Bien mango mo to bien mango. Y me kama use o mayanga no de malingi semo. Quando mo toca neni ne bale bien mango. Meka malinga o mayanga no magwadi balongo. Balongo, balongo, mile pon di kalamboe. Yeah.